arranque de la mañana hacíamos referencia hoy a uno de los eventos sin duda más destacados del fin de semana y al cabo de todo el año, sin duda también una de las jornadas festivas de la pintura en nuestra localidad, la coincidencia tanto del concurso de pintura rápida como en esa misma jornada pues el fallo del jurado en torno al certamen regional. Eso ocurría el pasado sábado, nosotros que les informamos al respecto, como saben, el viernes con todos los preparativos y demás, y hoy lo que queríamos es echar la vista atrás y ver cómo fueron las cosas en cuanto a participación y además subrayar a los ganadores, cuáles fueron los ganadores en cada una de esas citas pictóricas. Además de, ya vamos a aprovechar para hacer el balance de todo el fin de semana que comentamos, era un poco preparativo ya de lo que son las fiestas, las Free Fiestas 2016 en nuestra localidad. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Bueno, pues hablábamos contigo el viernes anunciando lo que llegaba el fin de semana. Bueno, pues otra vez que acudimos a ti porque queríamos destacar, ¿no?, los nombres de los ganadores de tanto el concurso de pintura rápida como el certamen regional. Si te parece, comenzamos con el concurso de pintura rápida, que se convirtió, ¿no?, en todo un homenaje a Pedro Lobato Hoyos, más de un centenar de pintores, tal y como ya habías previsto, ¿no?, por las noticias que os llegaban, ¿no? Pues sí, la verdad es que el homenaje pues llegó al fin y todos estábamos trabajando nada más que para ello, en este caso pues desde el Ayuntamiento, del Departamento Técnico que se encargó de la organización, pues fue bastante productivo, tanto Eva, Carlos, Benjamín y Paco Solano, pues tenían todo preparado y no se les escapó ningún detalle, y a la vista está, pues 100 pintores los que se desplazaron a Urique, todos de una calidad impresionante. El jurado pues no estuvo más de 2 horas intentando hacer el fallo lo más rápido posible, pero la verdad que es que no podían, y es que porque lo que decían ellos es que todas las obras eran de una calidad bastante importante. Y nada, y estuvimos pues con los 18 premios que culminaron con Jaime Jurado como ganador en ese primer premio, una obra de una calidad inmejorable. La obra que ya se puede ver en la web del Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros que por supuesto también ahora en la entrada de esta entrevista que estamos realizando también nos quedaremos con esas obras ganadoras. Decir que evidentemente el jurado todavía este año lo tuvo más complicado, teniendo en cuenta que eran 18, ¿verdad?, los premios, así que había que, dentro de esa centenar de obras de gran calidad, elegir a los 18 mejores. Cuando es solo un premio es complicado, 18 ya no decimos nada, ¿no? Claro, por eso es lo complicado. El jurado, pues, sabíamos de la envergadura que iba a tener este concurso y nos fuimos en busca de un jurado bastante preparado. Hablamos de Verónica Rivas, que es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, David Saborido, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, y Sara Velasco, licenciada en Historia del Arte y doctorada por la Universidad Pablo Lavalle de Sevilla. Son esas tres personas. Cuando estábamos toda la mañana por el casco histórico viendo, ya ellos estaban un poco asustados de lo complicado que lo iban a tener, pero bueno, poco a poco, descarte a descarte, pues sacaron la conclusión de los 18 premios. Y creo que todos los patrocinadores que tuvieron la posibilidad de llevarse su obra, pues han salido bastante contentos, y esperemos pues que así el año que viene pues vuelvan a contar y ayudarnos en la organización de este concurso. La verdad es que es lo que te iba a comentar, ¿no? Los patrocinadores estarán muy satisfechos porque hombre, hay una colaboración ahí con esta actividad, pero es que después se pueden quedar con la obra, que son grandísimas obras de arte de una grandísima calidad, ¿eh? Sí, ese es uno de los hándicaps de este concurso. Ellos aportan una cantidad de dinero y entonces pues la obra se la llevan ellos. Y una obra de una calidad y fallado por este jurado, el jurado pues se dedicó obra por obra a la correspondiente explicación de lo que tenía en sí el cuadro, y todos los que estábamos presentes en el fallo y todos los patrocinadores, pues cada vez que te daban la aplicación te gustaba más esta obra. ¿Por qué? Porque las personas que entienden pues tienen esa facilidad y son los que nos hacen ver la calidad verdadera que tiene esa obra de arte. Sobre la obra ganadora, como nos decías, ¿no? Se trata de una obra de de la zona del Rodesno, ¿no? De Jaime Jurado Cordón, un artista de Lucena, de Córdoba. Pues sí, una obra que creo, según se visualiza, estaría cerca de Valaparra. Desde allí pues coge lo que la bajada del Museo de la Piel y lo que toda la parte de la derecha pues de Rodesno, una obra que la visualización es bonita, pero para los entendidos pues más calidad tiene. Ellos decían que cómo se podía eso hacer en tan poco tiempo, y entonces pues nos damos cuenta de la envergadura de los pintores que tenemos la suerte de que vengan hacia Ubrique. Pues Jaime Jurado Cordón, el primer premio. Si te aparece, aunque sea rápidamente, decimos el total de premios, los 18 premios, ¿a quién correspondieron? Pues sí, el segundo premio fue para Cristóbal León, el tercer premio para Francisco Solano Jiménez, el cuarto José María Albarrán, el quinto Daniel Parra, el sexto Daniel Franca, el séptimo Juan Carlos Porra Funes, el octavo Antonio Cantero, el noveno Francisco Luna, el 10 Blanca Álvarez, el 11 José Luis Romero, el 12 Manuel Jiménez, el 13 Fernando Benítez, el 14 Rafael Domínguez, el 15 Miguel Cárdenas, el 16 Pepe Bonaño, el 17 Carlos Dobao y el 18 Juan Lucena. Son los 18 ganadores en este concurso tan emotivo por lo que lleva en sí el nombre, y la verdad que todos ellos, pues una vez que también tuvimos la suerte de poder dialogar un rato con ellos, pues muy contentos. Algunos era la primera vez, otra vez otros no, y decían que no se esperaban esta aceptación tan grande en la que va cogiendo este concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyo. La verdad que muchos de los nombres que bueno se puede identificar con respecto a otros años su participación e incluso haber conseguido premios, algunos de los que podemos ver. Pues sí, la verdad que algunos ya han concursado y han tenido la posibilidad de obtener premios. De ámbito local, creo que galardonado fue uno nada más de Ubrique, los 17 fueron de pintores de la comarca y que se quisieron desplazar aquí, pero bueno, el jurado es lo que nos decía, son 100, es muy complicado el quitarle la puntuación a uno y otro, pero bueno, hay que hacer descarte para así poder concluir en los 18 premios que hemos nombrado anteriormente. Pues todo ello en torno a este concurso de pintura rápida, que insistimos en torno a la participación, bueno, pues un gran éxito, unos 100 pintores, y además en cuanto sí. A público y número de personas que se dieron cita, también, ¿no? Muchísimas personas desde primeras horas de la mañana y sobre todo después ya esperando el fallo del jurado. Pues sí, desde por la mañana yo me desplacé, sería las 8:30 de la mañana la que estaba aquí por la plaza del ayuntamiento, y ya ibas viendo la recepción de los cuadros para el sellado y veías que iba a haber afluencia porque no paraban de llegar pintores. Muchísimas personas de Ubrique también pues estaban aquí acompañándonos, gente prestándose en lo que necesitáramos para colaborar. Juan Barea se encargó de la geolocalización de la mayoría de las obras y pues, como te he dicho, todo coordinado y se veía el ambiente. Después al mediodía pues ves todo lo que es el casco histórico, de gente para arriba, gente para abajo, viendo a los pintores, y ya pues cuando llegó a partir de las 5 de la tarde con la exposición aquí en la plaza del ayuntamiento, pues nos hizo ver la grandeza de este concurso. La espera de esas 2 horas y media, que me parece que fue el fallo, pues es una cosa normal. Estuvo amenizado por un grupo que todos los que estaban esperando dice que lo hicieron bastante bien. Yo estaba arriba en el fallo y no pude comprobar la calidad de ese grupo que estuvo amenizando la espera, pero bueno, después cuando llegó la hora de hacer el fallo y de presentar los ganadores, pues la plaza estaba con un aforo bastante, bastante aceptable. Recordar, ¿no?, sobre las obras premiadas que podrán contemplarse durante este mes de septiembre en el Centro de Interpretación de la Historia. Pues sí, ahora mismo esta mañana estaban desplazando las obras y me imagino que entre hoy y mañana harán el montaje y ya pues empezarán a estar a la exposición durante todo este mes allí en el Centro de Interpretación. Yo creo que al ser una cantidad grande, no sé si entrarán todas en lo que es el mismo San Juan o en la sala mesa, y ahora los técnicos verán dónde se ubicará, pero bueno, allí estará a disposición de todas las personas que quieran ver estas obras que han sido ganados los premios de este concurso. Es uno de los clásicos, ¿no?, el contar con esas exposiciones, de un lado en la antigua ermita del San Juan de Letrán y de otro en el convento de Capuchinos, desde este miércoles del 7 al 28 de septiembre, la exposición de las obras, ¿no?, del certamen andaluz de pintura. Pues sí, allí en el Museo de la Piel, pues en el convento tendremos las 42 obras de todos los que participaron en la 51 edición del certamen andaluz de pintura. Y nada, a la vista está de la obra, que también es una obra de Antonio Barahona, una obra que lo dice todo. Él pues también estará muy contento con ese premio de haber sido el galardonado, con su placa correspondiente y sus 3.000 euros. Y nada, también lo tuvieron bastante complicado el jurado en este caso, pues se encontraba Pedro Afagame, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, crítico de arte y comisario; Gemma Tosche, licenciada en Bellas Artes en la especialidad de pintura por la Universidad de Sevilla, realizando actualmente una investigación a través de un máster de arte de idea y producción; y Patricia Bueno, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla en la modalidad de arte contemporáneo, gestora cultural y comisaria de exposiciones, cursando actualmente estudios en el doctorado de la Universidad de Sevilla. Eran tres personas que también nos pusimos en contacto con ellos porque sabíamos de la importancia del certamen y de la dificultad que iba a tener, y creo que las tres personas pues estaba totalmente preparada para hacer el fallo de este certamen, y pues Antonio Barahona ha sido el agraciado, y la obra pues la tendremos también pues a disposición de todos ahí en el Museo de la Piel. A petición de los propios pintores, se había solicitado que fueran jurados distintos, y así ocurrió, fueron jurados distintos los de ambas citas pictóricas, como decimos. 42 obras, finalmente el ganador, el pintor sevillano Antonio Barahona Rosales, con la obra en concreto Límite Primitivo, es la que se ha llevado esos 3.000 euros, y como nos comentaba, el jurado, que destacaba su gran calidad, ¿no? Pues sí, yo los acompañé, dejé allí a mi compañero Manuel Ángel Sacón y a Magdalena Burdallo, que estuvieron con ellos durante todo el fallo. Yo estuve con ellos en la presentación, estuve presentándoles las bases, y ya ellos se quedaron allí en el fallo, y después pues uno del jurado pues hizo la exposición de este concurso, en este caso pues del ganador del cuadro, y hizo las correspondientes explicaciones técnicas, y nos dejaron pues a los que estaban allí, yo porque lo he visto después en vídeo, nos dejaron perplejo de cómo explicaba la obra que había sido galardonada. Si te parece, completamos, ¿no?, los pintores también seleccionados, las obras de los pintores seleccionados para el catálogo, ¿no? Pues sí, allí se escogieron los seis restantes, creo que son seis los que se escogieron, y hicieron para el catálogo, y la verdad que no tengo aquí delante los nombres, pero me imagino que serían también una obra de una inmensa calidad. Simplemente por lo tengo por delante, lo vamos a, simplemente ya por añadir: Pablo Fernando Puyol, Ana María Barriga, Juan Lucena Orellana, Fructuoso Sañudo Soto, Alexander Bonilla Melo y Fermín García Villascusa. Por completar, esos son los nombres de los seleccionados en cuanto a sus obras, también junto al propio ganador, evidentemente, Antonio Barahona Rosales. Y como decíamos, José Manuel, ya desde los próximos días hasta que termine el mes, en el convento de Capuchinos se va a poder visitar la exposición. Pues sí, lo tendremos ahí en el convento para todos los que quieran también pasarse a ver esta magnífica exposición. Así que, en definitiva, una jornada del sábado que de nuevo se convirtió en esa fiesta de la pintura, además especialmente, como decimos, en esta oportunidad, evidentemente con un protagonista muy especial, el recuerdo que seguro estuvo en la mente de todos los pintores, de todo el público, de todos nosotros, para Pedro Lobato Hoyos, por supuesto. Y un fin de semana que, por tanto, en esa jornada del sábado, como decimos, se centró sobre todo en la pintura, pero bueno, en general, ¿qué balance hacéis desde cultura y festejos, también en referencia a otras citas, de lo que en definitiva fue el primer fin de semana festivo en nuestra población? Al menos ha sido el arranque, ¿verdad?, para lo que ya ahora sí que empieza lo bueno. Sí, bueno, es el arranque, quedan muchas más cosas, pero este fin de semana era un fin de semana cargado de actividades. Estuvimos en el tributo Adriana, allí en la Plaza de Toros, que también hubo una cantidad de uriqueños que estuvieron allí recordando esa buena música que realizaba Jesús de la Rosa. el sábado, pues también por la noche tuvimos el concierto de José María y de los Morancos, estuvo también el concurso de Perros del Agua, estuvimos también presentes en las finales de pádel, también estuvo las finales de la natación, ayer domingo estuvimos en las dos puertas de toro de la Peña El Gallumbo, la verdad que un fin de semana de muchísima actividad, pero bueno, este ha pasado y ya lo que tenemos en mente es la preparación de la noche de los fuegos artificiales, de en este caso pues de la patrona, del próximo jueves, y sobre todo pues lo que nos trae ahora mismo todo en mente es el concierto del día 11 de septiembre, que esta misma mañana en la Plaza Toro ha vuelto hasta allí la empresa del plan de autoprotección y seguridad, en el que están explicando a todo el grupo de personas que se van a coordinar para la seguridad de este espectáculo, acompañado con el teniente de la Guardia Civil y del jefe de la Policía Local, y ya pues más o menos lo tienen todo claro, todo el plano de carácter organizativo, del aforo todo medido y todo controlado para que no haya ningún tipo de problema, y nada, pues ir ultimando detalles para así que el día 11 en el concierto de Manuel Carrasco pues salga todo como se espera y el lunes por la mañana pues tengamos la tranquilidad de que todos los que han estado allí presentes pues han pasado una buena noche en este concierto que tendremos aquí en Ubrique. Bueno, pues son citas que de todas formas, si te parece, José Manuel, ya rescataremos el próximo miércoles, porque el miércoles tenemos que hablar con él seguro, puesto que nos referiremos a la sesión de fuegos artificiales, todos los detalles ya los dejamos para entonces, y además, bueno, pues será, como siempre, el pistoletazo de salida a los festejos, allí así ya, bueno, pues será ya oficialmente ese pistoletazo el fin de semana, que habrá por medio incluso, bueno, pues ya de preferia, y bueno, pues la feria definitivamente la próxima semana. De todo ello, insistimos, hablaremos el miércoles. Hoy sobre todo queríamos quedarnos con este fin de semana y las citas pictóricas destacadas del pasado sábado. Así que como siempre, José Manuel Fernández Rivera, delegado de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Ubrique, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues muchas gracias a ustedes. Gracias.